Bueno, Nacho, primera prueba de la pretemporada delante de un español y el equipo ha dado muy buena cara, ¿no? Un 2-0, un 0-2, pero con un muy buen partido, ¿no? Del equipo. Sí, hombre, ha estado los chavales. Han hecho un desgaste enorme porque son muy pocos días los que llevan de entrenamientos, 3-4 días. Ellos es un equipo que ya la próxima semana empiezan ya a competir, competición oficial, tienen un ritmo muy alto y luego tienen una calidad. Pero el equipo creo que ha estado en líneas generales muy bien, sobre todo los primeros 20-25 minutos, luego el bajón físico normal de los jugadores y bueno, y también el hecho de que hemos tenido... Han participado muchos chavales que el año pasado estaban jugando en primera juvenil, toda la segunda parte, ha jugado todo el mundo y bueno, un partido para que los chavales disfruten. Agradecer al español pues el hecho de que todos los años vengan aquí, es un orgullo para los chicos, para todos, competir contra ellos y creo que la gente ha podido disfrutar de un buen partido. Los jugadores, bueno, los nuevos fichajes también pinta muy bien, ¿no? El equipo de cara a esta temporada, a pesar de que es pronto, pero la cosa pinta muy bien, ¿no, Nacho? Sí, hombre, todavía nos queda, estamos quedando todavía igual 2 o 3 incorporaciones, hay muchos chicos a prueba. Pero los chavales se han adaptado muy bien al grupo. El grupo a nivel humano es un grupo extraordinario. Y bueno, pues a competir, ir partido a partido. Y esperemos sobre todo intentar ser más competitivos a nivel defensivo que el año pasado. La filosofía es la misma, intentar hacer un juego combinativo, participar que un fútbol ofensivo. Y en ese sentido, pues creo que por momentos, sobre todo en la primera parte, con balón hemos estado francamente bien. Queda más de un mes para empezar la liga, pero ahora el plan de trabajo, ¿cuál es, Nacho? Bueno, ahora este era nuestro primer partido. En principio entrenaremos 4 días a la semana y salvo el próximo fin de semana que tenemos partido sábado en San Feliu y domingo aquí en casa contra Olot. El resto serán entrenamientos 4 días, librando uno y jugando un partido el fin de semana, a ser posible los sábados. Pues Nacho, de verdad, muchas gracias y mucha suerte. A ti, muchas gracias, Dani.